estrellas de medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Canción del siglo XXI con The Collins. The Calling. Wherever You Will Go. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 18 de septiembre de 1966. Nace Ian Spice, baterista de la agrupación inglesa Breathe, conocida por las canciones Hands to Heaven de 1987 y How Can I Fall de 1988. Breathe tuvo vigencia desde 1982 hasta 1992. Y la canción How Can I Fall alcanzó el lugar número 3. En el listado Hot 100 de Billboard. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está esa canción, precisamente, con Breathe. Grupo al cual perteneció Ian Spice, quien está de cumpleaños hoy. How Can I Fall? Time to care, the moment's here for us to share.